que pasó. María, mi linda novia, con otro se me escapó. Yo me fui para el trabajo, ella en casa se quedó. Y no le importó de nada, ay, todito se lo llevó. Y no le importó de nada, ay, todito se lo llevó. Se llevó la cafetera, se llevó el televisor, se ha llevado mi cartera, el cassette de grabador. Se llevó la mamadera, también el colador. Como cheto fuera poco, se llevó mi corazón. Por confiar en el amor, en la calle me dejó. Por confiar en el amor, muy solito quedé yo. Por confiar en el amor, en la calle me dejó. Por confiar en el amor, compadre, que no le pase a usted. Las palmas arriba, esa, esa, esa. Arriba, arriba, arriba, arriba, arriba, arriba, arriba. ¿Dónde, dónde? Arriba, arriba. Compadre, mire esta historia y vea lo que pasó. María, mi linda novia, con otro se me escapó. Yo me fui para el trabajo, ella en casa se quedó. Y no le importó de nada, ay, todito se lo llevó. Y no le importó de nada, ay, todito se lo llevó. Se llevó la cafetera, se llevó el televisor, se ha llevado mi cartera, el cassette de grabador. Se llevó la mamadera, también el colador. Como cierto fuera poco, se llevó mi corazón. Por confiar en el amor, en la calle me dejó. Por confiar en el amor, muy solito quedé yo. Por confiar en el amor, en la calle me dejó. Por confiar en el amor, ¡compadre! Que no le pase a usted. Y el saludo allá en Santiago de Chile a Romina González con sabor. Y en La Serena para ti, oye, Nicole Valencia, para que lo bailes y lo goces. Por confiar en el amor, en la calle me dejó. Por confiar en el amor, muy solito quedé yo. Por confiar en el amor, en la calle me dejó. Por confiar en el amor, ¡compadre! Que no le pase a usted.